forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me. But you know, I know, and it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Año de 1984, Yoko Ono donó $500,000 para Strawberry Fields, un asilo en Líbano. Por cierto, ese asilo le da el nombre a esta canción, Strawberry Fields Forever, que en este día, en el año de 1967, los Beatles se juntaron en el estudio para hacer una nueva mezcla de esta canción, que la iban a incluir junto con Penny Lane, y según ellos iba a formar parte del álbum del Sargento Pimienta. Pero la sacaron como sencillo y ahí se quedó la cosa. Y a propósito de Beatles, en el año de 1980, Don Paul McCartney llegaba por estos días muy tranquilo, muy feliz. Ah, sí. La fecha inolvidable para Paul, 25 de enero. ¿Por qué inolvidable? Pues porque llegó al Aeropuerto Internacional de Narita y para él era la primera visita que llegaba que hacía al Japón desde que los Beatles estuvieron allí en el año de 1966. Entonces llegaba con su grupo Wings y tenía ya planeada una serie de conciertos, para ser más exactos eran 11 conciertos que iba a dar Don Paul McCartney y que no dio. ¿Por qué? Ah, porque al hacerle en aduanas la inspección de su equipaje, encontraron 500,000 de marihuana que él decía que le iba a servir para su consumo personal. En el Japón son sumamente serios con lo de las drogas y metieron preso a Paul McCartney. Uncle Albert, we're so sorry if we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert. But there's no one left at home, and I believe I'm gonna rain. So sorry, but we haven't heard a thing all day. We're so sorry, Uncle Albert. But if anything should happen, we'll be sure to give a ring. Uncle Albert. thought he couldn't get to see. I had another look and I had a cup of tea and a butter pie. Butter pie? The butter wouldn't melt, so I put it in the pie. Oh, all right. A ver, 16, enero, 1980. Paul McCartney llega a Tokio y se le ocurre meter en su equipaje media libra, no era medio kilo, yo estaba exagerando, de marihuana. ¿Y qué pasó? Lo meten presos y estuvo preso 9 días. O sea, 16 más 9, 25. El 25 lo sacaron, deportándolo y escapándose a 17 años de prisión, que era la pena que le iba a caer. And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood, it's in the hands of my love. My love, does it go? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. My love, does it go? And when the cupboard's bare, I'll still find something there with my love. It's understood, it's everywhere with my love. Enero, mes de sustos para Paul. Ay, ay, ay. Bueno, 11 de la mañana con 13 minutos. Musiquilla de Paul McCartney. Good night, tonight. Say goodnight. Que si va hacia Santa Tecla y tiene que pasar por el Boulevard de los Próceres, mejor piense irse por otro lado, porque el paso a desnivel está cerrado y hay una congestión que para qué le cuento. Los campos de fresa del grupo salvadoreño, los TNT. Y en el mes de enero del año de 1973 se realizó la primera transmisión vía satélite de un concierto completo. Sí, desde Hawái lo hizo el rey. You can do anything but lay all the love and lose weight. me down, yell in my face, slander my name all over the place. Anything that you want to do, come here. I got you, double my blue face. You can do anything to lay off my blue face. Well, blue, blue, and a blue face you. Blue, blue, and a blue face you. Blue, blue, and a blue face you. Blue, blue, and a blue face. You can do anything to lay off my blue face. Blue, blue, and a blue face you. Blue, blue, and a blue face you. Blue, blue, and a blue face you. Blue, blue, and a blue face you. Aloha from Hawaii. Así se llamó ese concierto. El primero que hizo aprovechando los satélites, don Elvis Presley. Fue una de sus tantas vueltas que hizo. Son las 11 de la mañana con 21 minutos y si he tenido algo de... cuidado el teléfono, así que 22-23-01-72, hoy creo que no he sacado muchas llamadas al aire, por lo tanto no haga cola, quiere usted, tiene un su antojito musical, háganoslo saber de inmediato, procederemos a ver, aló. Buenos días. Hola. Buenos días. ¿Qué tal? Ve aquí, mira, disfrutando de la música de 1900 ayer. Ah, qué bueno, me alegro. Quisiera pedirte una canción de Barry Manilow, pero no con Barry Manilow, sino con Tony Tenil, la de los Captain and Tenil. Ajá, ¿cuál? I Write the Songs. Ah, vaya, pues, con todo gusto te voy a poner esa. ¿Y no te gusta con el Barry Manilow? ¿Cómo no? Pero ahora, como dijiste, un antojito, pues, se me antojó con Tony Tenil. Bueno, entonces, démosle gusto a tu antojito, pues. Ok, gracias. Ok. Oh, Antojitos, I Write the Songs, en la versión del Capitán Eat Neal, no en la de Barry Manilow. Y hablando de antojitos de canciones de Barry Manilow, se me antojó a mí una. Magic en la versión del grupo Take That, grupo al que perteneció Robbie Williams. Sí, ese mismo, el que entre otras cosas decían iba a ser la primera voz del grupo Queen en sustitución de Freddie Mercury, cosa que nunca se llevó a cabo. Bueno, 11 de la mañana con 29 minutos, son ya. 1900 ayer. En la tecnolocura de Walmart, lo que ahorras en computadoras, lo disfrutas en conocimiento. Laptop HP de 14 pulgadas, $389. En Walmart, ya comparamos los precios por ti. Ahorras dinero, vives mejor. Las galletas cremosas de Lido, que tanto te gustan, tienen ahora nuevo empaque. Búscalas. Yo de Lido no me olvido, mmm. Yo de Lido no me olvido, mmm.